Estamos con Lucas Hurtado, realizador paisa, camarógrafo muy reconocido de la ciudad de Medellín. Tiene ya bastante kilometraje en el área de las ciencias cinematográficas. Bueno, y con Lucas vamos a estar hablando un poco de temas por los que él ya ha trajinado mucho. Por ejemplo, un tema que se ha mitificado bastante, que es el tema Apocalipsur, la película de Javier Mejía, que movió solamente 12.000 espectadores, pero que sin embargo se ha convertido en película de culto. Vamos a hablar un poco de La Sangre y la Lluvia, la estuvimos viendo juntos ayer en el Centro Colombo Americano, y de su documental, que es una de las razones principales por las que estamos haciendo esta charla, que es Un Día a la Vez. Lucas, buenos días, hombre, buenas tardes, ¿cómo va todo, pues? Hola, Willy, muchas gracias, hermano, por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes y con vos, muchas gracias. Bacano, hombre, este programa está hecho para un blog que es de literatura beatnik, la literatura, pues, esta de los 60s que se convirtió en ícono. Y yo creo que vos sos lo más beatnik, de las cosas más beatnik que ha pasado por la ciudad de Medellín, que ha brotado de la ciudad de Medellín, hombre. Lucas tiene bastante vida encima, es un man que nos está preparando un producto que tiene que ver mucho con eso. Pero me gustaría preguntarte primero Apocalipsur, hombre. Después, ¿cómo vas con esa resaca por Apocalipsur después de muchos años de haber terminado la película, de que ya se mostró, de que ya no se ha vuelto a hablar de ella, pero que sin embargo por ahí en las calles la gente, me imagino que te habla mucho de ella, ¿o qué? Sí, Willy, muchas gracias, hermano. Pues primero que todo, gracias por tantas flores, hombre. Y nada, yo soy un ciudadano común y corriente y un espectador más también. La película Apocalipsur fue y es mi gran amor, como un bebé, como un hijo. Es la experiencia más maravillosa que he podido vivir, pues, poder haber participado en un largometraje, en una road movie, en una película de carretera. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? La última vez que la vi fue hace 15 días. Ya, no jodas, la, ¿y eso? La vi hace 15 días porque de vez en cuando la saco del cajón y la miro porque, además de que me trae gratos recuerdos, me genera muchas emociones, me gusta, porque tiene que ver mucho con mi historia, con la época, con mi gente contemporánea, y me hace reír mucho. Ya, sí, ahí hubo como muchas historias detrás de Apocalipsur, ¿no? Además que vos ya venías de trabajar en películas como Creí que nunca encontraría tu cadáver, que eras otra persona totalmente distinta, ¿no? Ahora ya el Lucas de hoy en día es 180 grados diferente, ¿no? Pues sí, el trabajo de Creí que nunca encontraría tu cadáver fue un cortometraje de Rodrigo Mora, en el que fui protagonista, y a partir de ese resultaron otros tres cortometrajes más donde fui actor. Yo empecé metiéndome por esa rama, pues, como de los audiovisuales, y me encarreté ya con todo el engranaje del cine y la televisión, aprendiendo y viviendo experiencias. O sea, Rodrigo Mora es el culpable. Pues, Rodrigo Mora tiene la culpa, sí. Como siempre. Fue una experiencia muy bacana y fue de alguna manera el cuartico de hora de Lucas en la actuación. Eso fue ya hace 10 años. Claro. Ahora he venido trabajando y apasionado con la cámara, es lo que más me apasiona. Y esa fue la experiencia en Apocalipsur, un trabajo en el equipo de fotografía de la película, donde trabajamos prácticamente con las uñas, pero limpias. Ok, qué bien eso, ¿no? Las uñas limpias. Sí, a pesar de que hablamos ahorita, pues, off the record, que a pesar de que Apocalipsur se mete perico todo el tiempo y los personajes son súper enrumbados, pues no son personajes como decadentes de alguna manera, sino que, pues, no tienen como sentimientos muy ruines, no alcanzan a desarrollar sentimientos muy ruines, pues. ¿Cómo la ves vos ahí? Sí, pues para mí es difícil hablar de Apocalipsur habiendo, pues, trabajado en la película y no como desde afuera, desde un espectador, porque obviamente te voy a decir que es la película que más me gusta. Sí. Pero lo que me gusta de esta película, Apocalipsur, es que es una mirada, es otra perspectiva, es otro ángulo de vista de la ciudad de Medellín, de la época del narcotráfico, que tiene un humor muy fino. Yo creo que se logró la película. ¿Cómo llegaste vos a Apocalipsur? ¿Ya pues porque eras del combo de Javier Mejía o qué? ¿O cómo fue que terminaste trabajando ahí? Sí, por los amigos, por Javier, por Juan Carlos Orrego, que ha sido mi maestro de cámara. Hubo cuando se estaba, pues, en la preproducción de la película, Javier empezó a reunir todo el equipo de trabajo Y también puedo anotar que es uno de los logros de Javier, es haber reunido un equipo de trabajo tan bueno. Ese fue pues para poder lograr bien la película, fue un éxito el equipo de trabajo. Sí, claro, no hubo conspiraciones, ni no. Porque eran muy amigos. Muy amigos, y de hecho se hizo también como muchas cosas se hacen aquí, pues por amor a la película, pues, claro. Que realmente hubo un premio del Ministerio de Cultura, pues, y de ahí había una plática, pero no se le pagaba a mucha gente, casi todo lo hicimos por puro amor y con muchas ganas. Ya, qué bien, hombre, Lucas. Y hablemos, ¿cómo te pareció La Sangre y la Lluvia, hombre? Que estuvimos viéndola ahí, pues con toda tranquilidad, creo sí. Que podemos hacer una crítica constructiva alrededor de La Sangre. Bueno, te voy a hablar también desde el punto de vista de Lucas como espectador y no como crítico de cine, porque no soy ningún crítico de cine. Como simple espectador tenía muchas expectativas con la película, igual cuando a uno le hablan, cualquier persona le hace comentarios de películas, uno tiene personalmente que ir a verla y sentarse en el teatro antes que alquilarla y verla en el televisor de la casa. Es, de todas maneras, es cine hecho en Colombia, pero a mí una película, lo que me mueve de una película es que me genere emociones y que me mantenga conectado todo el tiempo. Esta película no lo logró conmigo, no logró mantenerme conectado todo el tiempo. Tiene un guión bueno, me gustó la historia que transcurre en solo una noche, pero tuvo momentos muy planos, me pareció que tuvo momentos muy planos que me sacaron. Claro, ¿no? Que hablábamos ahorita que es de alguna manera hacer una película de la enfermedad misma del país, ¿no? Pues es una película enferma, hecha por un país enfermo, ¿no? No podía resultar como menos, ¿no? Pues como esa planitud de la que vos hablas, esa falta de puntos de giro y todo eso tiene que ver mucho como con la rumba, que es muy plana también, ¿no? Exactamente, vos lo has dicho, es una película de un país enfermo, hecha por gente enferma. Por gente enferma, sí. Por gente, pero igual si hubiera podido lograr, pues bueno, uno, igual cualquier persona puede hacer una crítica, pero sí, lo que me cautiva a mí de una película es que tenga unos puntos de quiebre inesperados. Claro. Que uno no sepa qué es lo que va a pasar y que se la crea también. Eso va también desde la dirección. Bueno, estamos con Lucas aquí, entonces, haciendo la crítica, pero Lucas también tiene que preparar para la crítica brava, porque ya me decías que le habías puesto límite a tu documental, que está en proceso de producción, pues, y que para el 2010 ya está listo, o sea que también estamos armando baterías para la crítica brava frente a Un Día a la Vez, ¿cierto? Sí, Un Día a la Vez es un documental, Willy, que estoy realizando desde aproximadamente un poco más de 2 años. Es un documental que tiene varias virtudes y entre una de ellas, o la principal, es que viví un tratamiento de recuperación y desde adentro logré captar unos testimonios muy contundentes, unas historias de vida muy fuertes con el objetivo de hablar de recuperación. Esa es la gran virtud de mi documental, que no soy un comunicador, un periodista o un documentalista que me fui a meter allá a buscar a los adictos, sino que yo soy un adicto que se está recuperando y que desde adentro esos personajes me abrieron su corazón, claro. Hicieron una catarsis impresionante y que logro con esos testimonios, sin necesidad de imágenes despampanantes de jeringas o rayas de cocaína o estas cosas, yo creo que el solo hecho de las palabras son lo que le dan toda la fuerza a este documental. Claro que sí, preparándome para en el 2010, a mitad de año, espero tener listo y terminado el documental. Es una meta que uno se tiene que poner, porque si yo no le pongo una fecha de finalización al proyecto, nunca va a acabar. Ha sido un proceso que me ha enseñado muchísimo. He aprendido empíricamente a ser productor, a buscar financiación para el proyecto, a buscar ayuda, asesoría con las personas que saben y llamando. De todas maneras, eso es una tendencia mundial, pues eso de autogestionarse hoy en día es hace parte del fenómeno del cine independiente, de alguna manera, y no es como que vos estás solo en esa nueva religión de hacer cine por fuera del mainstream, ¿cierto? A pesar de que vos has querido de alguna manera meterte con gente muy mainstream, pues tocando puertas de productores que son muy del establecimiento. Yo creo que también son pues las ganas de hacer un documental. Yo creo que cualquier persona con ganas puede hacer cualquier cosa. Sí. Y obviamente que sí, lo que pasa con este documental es que es un proyecto muy ambicioso, es un documental muy ambicioso y que desde un comienzo lo proyecté a llevarlo al mundo. No solamente que se quede aquí en Colombia y en la ciudad de Medellín, sino poderlo llevar a festivales de cine documental. Y de hecho, es otra de las virtudes del documental, es que los personajes son muy latinoamericanos. Sí, ¿no? Muy cosmopolita a la vez, porque son personajes de México, de Guatemala, ¿no? De México, República Dominicana, Venezuela, Ecuador. Entonces eso le da un tinte muy latino y esa es la visión que he tenido siempre, pues poderlo llevar al mundo y que la gente no vean unos personajes, sino que se siente identificada, que cuando vean ese documental, no vean unos adictos, sino que se vean reflejados y vean reflejados a sus familiares ahí también. ¿Vos sentís que tenés mucho que decir con este documental cuando decís que lo querés llevar al mundo? Pues el título mismo hace referencia a Un Día a la Vez, que es casi como un eslogan, un lema de los Alcohólicos Anónimos, ¿no? De los alcohólicos y de los adictos. Es lo que estaba aprendiendo en este tiempo, ¿cierto? Esa frase, ese eslogan, yo creo que no solo es para los adictos, sino yo creo que funciona y cabe en la vida de cualquier ser humano, y es centrarnos en el presente y dejar de melancolizar tanto con el pasado y de proyectarnos tanto al futuro y pensar en lo que queremos y queremos y queremos tener, teniendo el día de hoy, porque es que dejamos de vivir el día de hoy por estar pensando en el futuro y en el pasado. Entonces es difícil para el ser humano concentrarse en el presente. Lucas, te voy a meter un poquito en los terrenos de la política. ¿Vos crees, desde tu punto de vista de exadicto, más o menos, crees que leyes como las que aprobaron ayer, pues esas enmiendas a la Constitución de prohibir el consumo, la dosis personal, el porte de sustancias alucinógenas, etcétera, etcétera, sirven para solucionar esa problemática al interior de la sociedad que sufrimos todos? Somos de alguna manera todos alcohólicos, ¿no? Pues hombre, yo creo que esa ley que se acaba de decretar de la dosis personal no es la solución al problema de la adicción. De hecho, yo no te puedo decir, Willy, hasta qué punto son buenas o malas las drogas. Yo no puedo juzgar eso. Yo pasé bueno y cuando las consumí, hasta el punto en que cuando ya me vuelvo dependiente de ellas y me enfermo, o el ser humano se enferma, eso sí me parece muy cruel. Claro. Totalmente cruel, pero no creo que la solución sea meter a la cárcel a alguien que se está fumando un varillo, pues esa no es la solución. ¿Cómo haces vos para sobrevivir con nuestros amigos como van enrumbados, hombre, Lucas? Yo no he podido superar a los amigos de nosotros que son súper, todo el mundo en Medellín en general es una ciudad muy enrumbada, ¿no? No es fácil después de tener una estructura mental muy formada de tantos años de rumba y de haber pasado tan bacano, y sigo pasando muy bueno, Willy, sigo pasando muy bueno en la vida, disfrutándola mucho. Es fácil porque ahora logré reconstruir una personalidad y un carácter fuerte, claro, y aprender a tener como una autonomía y unos límites y sobre todo un conocimiento de mí mismo que me permite moverme en la sociedad, disfrutar de todas las maravillas que tiene y todos los placeres que tenemos en esta vida, pero teniendo muy en cuenta como la pulsión de vida más que la pulsión de muerte. Claro. Porque tenemos, los seres humanos tenemos una pulsión de muerte muy marcada y unas ganas de autodestrucción y de morirnos. Sí. Realmente es dejar, es como perdernos las ganas de vivir. Y yo ahora lo que estoy sintiendo son ganas de vivir y de hacer cosas bacanas. No es un problema para mí ya. Cada uno respeto sus adicciones o sus formas de encontrar el placer. Pero yo estoy encontrando placer en muchas otras cosas. Claro. Sobre todo placer en tener un poquito de sano juicio, un poquito de cordura y la energía y mis ideas muy claras. Qué bacano. Yo te creo que uno desde la sobriedad puede disfrutar igual, hombre. Inclusive dentro de la misma fiesta, pues uno puede como estar sobrio y sollarse la vida. Además que ya no somos unos adolescentes. No, y de hecho, Willy, yo, o sea, estoy disfrutando la vida como si fuera una vida nueva. Yo volví a renacer y estoy sorprendidísimo con todas las cosas que yo no veía desde estar alucinando y drogado o borracho. Ahora estoy conociendo un montón de cosas y viendo un montón de cosas que antes no veía ni disfrutaba. Claro, sí, ¿no? Bacán, hombre, Lucas, mucha suerte, hombre, con la película, con el documental. En el 2010 ya hay Un Día a la Vez, ¿no? Un Día a la Vez, ¿no? Un Día a la Vez. Ojalá te vaya muy bien. Yo le siento muy buena energía a esa película. Estás involucrando a gente muy bacana, Latina Estéreo. No, es bien para. Y no, pues qué bacano, hombre. Es, va a ser con musiquita de... Bueno, la música de la película es del artista Jimmy Bosch. La canción, él es neoyorquino, trombonista. Tocó con Israel Cachao López durante 22 años y con la Fania All Star, pues tocó con Celia Cruz, Rubén Blades, Willy Colón, Rey Barreto. Fue director artístico de Marc Anthony. Y espero tener el apoyo, y tengo el apoyo, pues ahora la buena. Él te dijo que te iba a dar los derechos. Yo tengo los derechos de la canción que se llama Otra Oportunidad, de Jimmy Bosch. Y bueno, hay buena música y espero que la banda sonora la haga un gran amigo que se llama Diego Vanegas, que tiene una discográfica, se llama Music Hit Factory en Barcelona. El hombre ya ha trabajado, ha hecho bandas sonoras en unas buenas películas en España. Y hay vinculaciones muy importantes, como las Naciones Unidas, la Oficina contra la Droga y el Delito. Es muy importante Latin Estéreo, porque la salsa es una música muy fuerte que me jala mucho. Claro. Y que ha llevado a muchos hombres y mujeres al consumo y a la adicción y también a la recuperación. Sí, ¿no? Le da mucha fuerza al documental. Claro, bajando Lucas.